Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos y dándoles la bienvenida en la emisión número 529 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y el periodismo en todas sus vertientes ha estado altamente interesado por el informe del cuerpo colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación por indicación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Precisamente, uno de esos encuentros periodísticos extendidos donde el doctor Anselmo Cela se refirió ampliamente a la cuestión estuvo a cargo de nuestros colegas de Radio del Plata en el programa que dirige Liliana López Forés. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Estamos en línea con Anselmo Cela, adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo está usted, Cela? Buenos días. Muy bien, buen día. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarlo. Gracias. Bueno, ¿en qué consiste esto que planteábamos someramente? No, someramente, a un poco más de un año y medio de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó la ejecución de un plan integral de saneamiento y que contiene numerosos programas, concretamente 18 puntos que la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo debía realizar, la Defensoría del Pueblo de la Nación, conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales que forman parte del cuerpo colegiado que controla la ejecución de este plan, produjo un informe objetivo. Y objetivamente ese informe es bastante crítico, sí, en el sentido de que los plazos establecidos por la Corte Suprema de Justicia prácticamente en todos los programas no se han cumplido, de manera que no se han inspeccionado la totalidad de las industrias según lo establecía la Corte, no se han erradicado la totalidad de los basurales según lo establecía también el fallo de la Corte, no hay una información adecuada de manera que toda todo el público pueda acceder fácilmente al plan, a ver cuáles son todas las acciones que se están realizando en el marco de este plan de limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. De manera que la situación continúa siendo crítica, a pesar de que debe reconocerse que se han realizado esfuerzos, particularmente por parte del Juzgado Federal de Quilmes, que ha ido exigiendo sucesivamente la presentación de cronogramas de obras. Sí, no se detuvo. ¿Cómo? No se detuvo. No se detuvo. Accionó. El juez ha sido en ese aspecto sí, inflexible. No, yo debo decir que finalmente la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo ha presentado los primeros días de febrero un nuevo plan integral que todavía está bajo análisis, sí, y que veremos qué es lo que contiene para ver, luego de realizar un análisis del mismo, de qué manera impulsamos su cumplimiento. Porque, ¿qué arguyen desde el otro lado? ¿Cuáles son los argumentos? Más que argumentos, yo diría que ha habido una demora innecesaria en la institucionalización de esta Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, una demora también excesiva en la conformación del cuerpo de inspectores y en el dictado de numerosas normas que eran necesarias para unificar la jurisdicción. Ustedes saben lo complejo que resulta, claro, unificar la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, Nación y Ciudad de Buenos Aires, de manera que esta Autoridad de Cuenca actualmente tiene competencias exclusivas en todo lo relacionado con lo ambiental en todo el territorio de los 14 municipios, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la parte que es de la cuenca. Bien, le hago una consulta simplemente. ¿Hay un contacto o acuerdos parciales o conversaciones que deberían haberlas desde hace muchísimos años con las provincias de la Mesopotamia, con aquellas que hacen bajar y cuyas empresas no están debidamente controladas, hacen bajar también un montante de contaminación que llegue al Río de la Plata? Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y particularmente cada una de las provincias son las que tienen el poder de policía primario para controlar las descargas y los afluentes de cada una de las industrias. Correcto, pero información ha llegado. Sí, ha llegado información, pero la información no es fundamental, la información no es principalmente no es la problemática principal de las provincias de la Mesopotamia. Yo le diría que tenemos una problemática muy importante en la zona, bueno, evidentemente es de la Mesopotamia, la zona del Reconquista, en el norte del conurbano bonaerense, es una zona muy similar a la cuenca Matanza-Riachuelo, hay miles de industrias que también descargan sus afluentes sin control, aunque también debe reconocerse que hace 3 o 4 años la provincia de Buenos Aires ha comenzado algunas acciones de control tendientes a progresivamente tratar de ir controlando esta situación. Yo le quería decir que otra de las cuencas muy contaminadas de nuestro país es la cuenca del río Salí Dulce, que comienza en Salta y termina en la provincia de Córdoba. Y en ese sentido también hay información en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Nación y evidentemente de las 4 provincias involucradas, y se están realizando algunas acciones que es de suponer y esperar con esfuerzo y controles en algunos años llegue a solucionar un problema grave de contaminación que hay allí. Sila Mario Portugal, lo saludo, buen día. ¿Cómo está, Mario? Hemos leído tanto lo que por lo pronto presentaba como intención esta autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, también leímos un informe bastante crítico y algunos puntos que nos quedan en duda. ¿Qué pasó con la asistencia sanitaria de la población que está afectada por este riesgo ambiental? Respecto de la asistencia sanitaria, el fallo de la Corte se ha cumplido parcialmente porque se ha realizado una encuesta de factores sanitarios de riesgo, una encuesta que ustedes habrán observado que indica que en el ámbito de la cuenca prácticamente más del 90% de las personas están sometidas por lo menos a algún factor de riesgo ambiental. Que si bien el factor de riesgo ambiental es potencial, o sea, no es la circunstancia de haber sufrido un daño concreto, es muy probable la existencia de ese daño, porque son factores de riesgo que están muy cerca de las personas. Los factores se han establecido por su cercanía a basurales, por la falta de cloaca, por la falta de potable, ¿sí? por estar cerca, bueno, ni hablar, por estar cerca de Doc Sud, como el caso de Villa Inflamable. Se ha realizado este relevamiento, pero todavía no se ha realizado un relevamiento largamente esperado de cuáles son las zonas más críticas para poder acudir a esas zonas más críticas, a analizar concretamente cuál es la situación de la población, porque hay población que tiene enfermedades ocasionadas por vivir en la cuenca Matanza-Riachuelo, como dice el informe del propio ministerio, enfermedades fundamentalmente gastrointestinales por la cuestión del consumir agua que no es apta para el consumo. Estamos hablando de 2 millones de personas, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando en toda la cuenca de más de 4 millones de personas, pero la gente con unas afectaciones más críticas en el aspecto de la salud pueden ser 2 millones de personas. Y encima hay seguramente industrias que todavía ni están registradas porque no fueron a revisar los domicilios. Puede haber industrias que hoy están contaminando y ni siquiera ustedes las conocen. Totalmente. Recién, lamentablemente, a pesar de que debiera haberse inspeccionado para ver cómo son la calidad de sus vertidos, en la totalidad de las industrias se han inspeccionado solamente 890, estimándose un rango, porque hay distintas versiones. Para la Autoridad de Cuenca hay 4.200 industrias, pero hay otros estudios que nos dicen que puede haber más de 10.000 industrias en el ámbito de la cuenca. Y además puede haber industrias que funcionen a puertas cerradas, que es muy común, de manera que de las cuales no se tenga conocimiento. Bueno, toda esa es el control de los vertidos industriales, es una de las principales acciones que debe llevar adelante la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, porque es una de las actividades más contaminantes, además de las actividades que contaminan con metales pesados, digamos con materia inorgánica, que es una contaminación de carácter muy grave y muy difícil de solucionarse simplemente por el curso de agua. El doctor Valentín Stiglitz, con un grupo de pediatras y de médicos, desde hace muchísimos años está denunciando los casos de leucemia que le iban llegando desde hace más de 20 años a los pediatras en Ezeiza por el agua contaminada con las peores inmundicias y que atacan a chicos directamente. Y está acá, Ezeiza. Bueno, por eso urge, decimos, nosotros, creo. Lo dice el juez federal, urge que este año, que Alcomar ha previsto un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos, en todos los aspectos, ¿cierto? En la extensión de los servicios cloacales, de agua, control de basurales, en control de vertidos industriales, urge que se ponga rápidamente en ejecución, porque la única forma de obtener una solución definitiva es solucionar la contaminación y producir la remediación de todas las zonas que están contaminadas. Orlando Barones le formula una consulta. Sí, cómo no. En realidad, después del análisis que hicieron con mis compañeros, me queda simplemente esta... Primero, lo del cuento de nunca acabar, acerca del riachuelo. Y, como por lo que usted deduce, hay una urgencia y un pedido o una orden de la Corte Suprema, lo que le pregunto es lo siguiente. Si en esas variables que usted maneja, que son hidráulicas, técnicas, política o económica, hay una que prevalece, ¿qué se necesita? ¿Decisión política? ¿Decisión económica? ¿Es inversión? Porque hace falta eso que usted dice, 4.000 millones de pesos. ¿O es un problema hidráulico y técnico que es difícil de resolver aquí en el país? No es un problema hidráulico y técnico difícil de resolver, es un problema de decisión política y de organización. Con esos dos elementos se puede resolver, seguramente que se va a resolver de manera progresiva, no estamos hablando que dentro de 30 días ninguna más de las industrias que está en la cuenca va a haber dejado de contaminar, pero forma progresiva significa en un lapso razonable. Nosotros tuviéramos 20 inspecciones por día, claro. Por día, a fin de año habríamos inspeccionado más o menos unas 4.000 industrias, y eso produce un impacto muy importante en la contaminación, claro, de la cuenca. Claro. Y el ejemplo de la industria, como de la misma manera, progresivo pero no eterno, tendría que ser la situación de control y erradicación y saneamiento de los basurales, o la cuestión de la atención sanitaria a la población también, digamos. Pero yo creo que con decisión política, que la decisión política creo que existe porque sí, está en un fallo de la Suprema Corte y, claro, y además se ha manifestado por parte de la CUMAR su voluntad de cumplir. Y con organización, que es lo que está faltando, creo que falta consolidar institucionalmente a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Este año aparentemente, por lo que yo mencioné del presupuesto, está dotada de los recursos necesarios. Me parece que se va a poder lograr durante este año un impacto importante. Hacemos el adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muchísimas gracias por toda la información y el contacto con Radio Noticias. Al contrario, yo soy el agradecido. Que anden muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.